Mi madre fue la primera mujer que salió sola de casa. Yo no, me acompañaba la niñera. Y don Francisco, que siempre salía muchísimo con ella, siempre se le quedaba mirando. Y mamá un día dice, abuelo, ¿por qué siempre te quedas detrás de mí mirando? Porque me encanta ver andar a una mujer libre. La historia ha sido escrita por hombres, escribas que no han sabido aprender. El canto es de la mujer. Ellas emprendieron el camino más arduo, el de contar historias. Cantos de mujeres que nos acompañan del nacimiento a la muerte y que abren una diáfana trama de risas como se cierran a golpe de pesadillas. Se han disparado todas las alarmas y en el túnel de la vida actual no hay tiempo que perder. Tengo una corta vida y no hay tiempo para lo inútil. Escribía hace más de 70 años Ángeles Santos. Entonces, una joven pintora que con apenas 18 años dejó impresionados a críticos y escritores de la época como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez o Ramón Gómez de la Serna, que preside el cuadro de José Gutiérrez Solana, La tertulia del Café de Pombo, un retrato colectivo masculino que no ha tenido gran predicamento en la pintura española hasta la llegada de Solana. En cuanto al retrato colectivo femenino, no encontramos una obra emblemática hasta que Ángeles Santos, que nos acompaña hoy en el estudio, pintó Tertulia, cuadro protagonista de este espacio radiofónico en el que tenemos otras ilustres invitadas como María Teresa Bermejo, que está en nuestros estudios de Barcelona, y aquí también nos acompañan Natalia Jiménez de Cosío y Lola Vega, que ha tenido la idea original de este programa que concurre a la 17ª convocatoria del Gran Premio Internacional de la Radio que convoca la Universidad Radiofónica y Televisual Internacional. En 1929, Ángeles Santos pintó este cuadro titulado Tertulia, en el que tres mujeres aparecen sumidas en un cuarto silencioso, en un ambiente tenebroso con vida propia. Siguiendo con la mirada su magistral composición, descubrimos a la izquierda a una mujer joven sentada sobre una banqueta que lee una carta y desde sus pies surge en escorzo otra muchacha que fuma ensimismada, mientras entre ambas otra chica clava su mirada en los ojos del espectador. Es una escena aparentemente familiar que, sin embargo, se transforma en inquietante al descubrir a un cuarto personaje situado bajo la fumadora que mira hacia ella o al techo de la claustrofóbica estancia y recuerda a El Greco, un pintor de pintores que no creía en otra belleza que en las combinaciones de color salidas de su paleta. Y quizás esta sea una razón más de por qué este cuadro nos resulta tan actual. Ángeles, le influyó El Greco, ¿verdad? Solamente El Greco por la figura que hay a la derecha. Lo demás no. Y los muebles me los quise inventar yo, Aquello así, aquellas masas. ¿La figura que está a la derecha, cuál te refieres? ¿A la que está en escorzo? Sí, que está de espaldas. Que está de espaldas, que está mirando hacia arriba, ¿no? Sí, sí, esa es la que... La que te influyó. Recordé un poco al Greco, sí. El otro no, lo tenía en mi cabeza yo. Pintar a las amigas aquellas. La niña de la izquierda. Fui a su casa, fui a la casa de ellas. Sí. No era María Álvarez. Y el padre de ellas, hecho? Contento. Sí. Sí, contento que las pintara y ni pensar que yo le tenía que regalar nada. Yeah. Fui a pintarlas. Me parece que el lienzo fue a su casa. Ellas no vinieron. Como no se pensaba que iba a tener un valor aquello. Sí. Yo creo que este cuadro de Ángeles en realidad representa a las chicas que en esa época pues estaban emancipándose en cuanto a una cosa muy externa, de poder fumar, de poder reunirse, de poder leer. Claro, era una emancipación, pero no olvidemos que en el año 27 ya la excepción que es Ángeles está reconocida inmediatamente. Claro, pero nosotros, Maite, nosotros veíamos a los cuadros, por ejemplo, de Solana, que se ven a hombres intelectuales pues en los cafés. Entonces, nos destacamos este cuadro porque vemos a un grupo de mujeres intelectuales pues leyendo y no tal, pero en el ámbito doméstico. Y entonces nos choca un poco porque no vemos ningún otro cuadro con mujeres que están, pues eso, comentando, pensando, leyendo en un café. Y por eso decimos, bueno, pues eso forma parte de la sociedad de la época, ¿no? Usted, por ejemplo, estudió medicina, ¿no? Sí. ¿Y usted ejerció la medicina? ¿O? Sí, en parte sí. ¿En parte sí o ya...? En parte sí, como oncóloga. Ya, en Barcelona. En Barcelona, ¿no? Sí, la primera oncóloga con isótopos radiactivos que hubo en Barcelona, la primer clínica, la fundé yo con un internista que ya ha muerto, que fue el doctor Rotellar. Sí. Y con el doctor Subías. ¿Y usted tuvo problemas para desarrollar su...? Ninguno. Que teníamos en la época aquella, ¿no? Fue de todas maneras posterior a la guerra civil. Sí. Pero el problema que nosotros teníamos para desarrollar esa labor era la que tenían todos los oncólogos que entonces empleaban energía, dijéramos, atómica o energía nuclear aplicada al cáncer. Sí, entonces sí, sí, los radiólogos se oponían a eso. Claro, los radiólogos se oponían a eso. O sea, eran más una cosa de concepto dentro de la medicina que no por el hecho de ser una persona que fuera una mujer. La que estuviera... Sí, María Teresa, pero yo he encontrado textos en internet que hablan de mujeres olvidadas en los libros de texto, y una de las mujeres de las grandes olvidadas en los libros de texto desde luego es Ángeles Santos. Entonces, de alguna forma, está, por ejemplo, con artistas como Mary Cassatt o la alemana Kollwitz, que creó una escuela de arte de mujeres porque en 1900 las mujeres alemanas no eran aceptadas en las academias de arte. Entonces, de alguna forma, pues también queremos hacer un reconocimiento, pues eso, a mujeres que tuvieron cierto problema. Ángeles fue mimada en su época y fue mimada por los mejores intelectuales de la época. Sí. Ángeles fue uno más de la generación del 27 en cuanto se la reconoció, y muy jovencita además, porque claro, fue reconocida por Gómez de la Serna, fue reconocida por García Lorca, fue reconocida por los Cosío, fue reconocida y apoyada por Manuel Abril, por muchísima gente. Sí. Es un lienzo que anticipa una nueva sensibilidad, y usted pinta a un grupo de amigas que de alguna forma están rompiendo con unas normas convencionales de dominio, y crea una especie de icono moderno donde de alguna forma se refleja siempre esa rebeldía, ¿no?, de la juventud, o una situación donde la mujer no podía, por ejemplo, estudiar arte o no podía acceder a las tertulias. Y no salíamos solas de casa, a las tertulias. Una niñera siempre acompañando. Yo nunca salía sola, ¿eh? Mi madre fue la primera mujer que salió sola de casa. Yo no, me acompañaba la niñera. Y don Francisco, que siempre salía muchísimo con ella, siempre se le quedaba mirando. Y mamá un día dice, abuelo, ¿por qué siempre te quedas detrás de mí mirándote? Porque me encanta ver andar a una mujer libre. Recordamos con este homenaje a Ángeles Santos y su cuadro Tertulia un momento brillante de la cultura española, a pesar de que la ciudad de Valladolid, donde pintó el cuadro, era en las primeras décadas del siglo XX una ciudad provinciana llena de iglesias y conventos, de misa diaria, rosarios y rezos. Encerrada en la acaparadora vida militar de escuelas y cuarteles, aunque había un grupo de intelectuales que celebraban tertulias a las que acudía Ángeles acompañada por su padre, mientras en Madrid don Alberto Jiménez Frau convertía la residencia de estudiantes en el centro cultural más importante de España, tanto en su contexto histórico como en su proyección hacia el futuro, que la guerra civil cortó abruptamente. ¿Qué significó este proyecto, Natalia? No empezó con mi padre, empezó con la Institución Libre de Enseñanza. Empezó con don Francisco Ginés de los Ríos y con mi abuelo, Cosío. Otro Cosío. que mi abuelo fue el que descubrió el Greco. Claro. Eso y ya por lo ejemplo, sabéis, ¿no? Natalia, tú tienes un álbum fantástico donde todos los intelectuales que acudían a dar conferencias sí. a la residencia de estudiantes te dedicaban, pero solo vemos dos mujeres. Hay los hombres más eminentes de su Madame época. Curie está ahí, ¿no? Y Eva Curie. O sea, es que muy mola. Hemos estado revisando el álbum y solamente vemos dos mujeres. Claro, y la referencia hacia ti y nada más. O sea, que imagínate qué época, ¿no? Claro. Tan tremenda. Ahora mismo en Londres se está celebrando una exposición dedicada a una pintora pionera alemana y coincide con una exposición de Frida Kahlo. El otro día miramos en un diccionario Frida Kahlo y decía, esposa de Diego Rivera. Miramos Diego Rivera y decía, sí. su esposa fue Frida Kahlo. Ha habido no sé si hablar de desprecio, pero sí, desde luego, las mujeres pintoras no han sido valoradas hasta ahora. Y es a partir de los años 70 cuando se empieza a reivindicar la obra de pintoras, ¿no? ¿Cómo veis esta cuestión? Maite. Pues no la veo así. No. Yo lo siento, pero no la veo así. Porque, claro, ha habido antes una Nora Borges que era reconocida, ha habido una Maruja Mayo que era reconocida, pero ha habido un... No tarde, pero ¿qué tarde? Antes de la Guerra Civil Española. ¿De dónde sacáis a los años 70? Antes de los de la Remedios Varo era una persona reconocida. Ya son personas que están además colaborando con Jiménez Caballero en su revista, en La Gaceta. O sea, están mandando dibujos como cualquier pintor. Yo no creo que las pintoras en esa época de los años 20, en esa edad de plata que decís, estén tan apartadas. Que sean excepción, sí, lo son, pero que son excepciones reconocidas y respetadas. Pero María Teresa, si en los libros de texto no figuran estas pintoras, porque no figuran. En los libros de texto no figuran ahora. Yeah. Y estamos en los años 2000. Uh-huh. En los libros de texto no figura nada de Ángeles, uh-huh. ni figura nada de Remedios Varo, ni figura nada de Maruja Bayo, ni figura nada de Nora Borges. Uh-huh. Y todas ellas han funcionado como pintoras y como pintoras muy reconocidas. Uh-huh. Y Maite, ¿cómo se puede valorar, por ejemplo, que en el caso de Ángeles esté, por ejemplo, en el diccionario de las vanguardias de Juan Manuel Bonet, o que Lucía García de Carpi la llame surrealista esporádica, que se analice sobre todo una determinada momento de su pintura y no que se analice toda la trayectoria, ¿no? Bueno, porque Ángeles en realidad es reconocida como gran pintora por su época. Primera, por su época vallisoletana. Son los cuadros de Ángeles de la época vallisoletana los que fueron reconocidos, quizás porque la Guerra Civil también truncó toda esa carrera, ¿no? Y claro, no se puede saber lo que hubiera hecho Ángeles de no haber sucedido la tremenda hecatombe que sufrió España, pero eso, claro, sucedió. Y sucedió, y claro, a ella la cogió justamente en un momento álgido. Y después ya ella se casó. Ya después se casó, se marchó a París. Sí, bueno, se marchó su. Entonces volvió a esto, ya sí. tuvo un hijo, ya. La vida tomó otros derroteros sí. para ella, ¿no? Ella ha seguido pintando porque ha amado siempre la pintura. Pero sí. claro, ya diferente. Eran otras circunstancias, vivió de otra manera. Fue muy distinta ya. Fue muy distinta. Me gustaba pintar como mi marido, cuadros alegres. Ya dejé los cuadros tristes. Ella reconocida. Lo que es simpaticísima tu cuñada. Es un encanto. Un encanto de criatura. A sus 92 años yo creo que está muy bien, ¿no? 93. Está guapísima. 93. Guapísima. Y en París me dediqué a ver escaparates, a visitar Galeries Lafayette. No perdiste ni un minuto. Me vais a permitir que, puesto que está ya en los libros, recordemos sí, un momento precisamente de la posguerra, donde Maite tuvo un papel fundamental, y es una ocasión en la que el régimen de Franco quería dar una imagen aperturista, y a don Rafael Santos Torroella le llegó una carta por mediación de Codert para pedir que para la exposición de la Trienal hubiera un cuadro de Miró. Y como don Rafael Santos Torroella había sido condenado por el franquismo y se le había retirado el pasaporte, le pedían a Maite que ella se acercara a París a pedir ese cuadro a Joan Miró. Perdóname, Maite, que destaque esta anécdota. Es perfecto, es perfecto. Creo que ya está, es auténtica. Una anécdota muy bonita y que sí me gustaría conocer cómo fue ese final y cómo, en definitiva, cómo también todas las dictaduras intentan aprovecharse de sus artistas, ¿no? Pues sí, un poco sí. Pues bueno, Rafael había sido condenado, estaba apartado, no tenía pasaporte, no podía ir a ningún sitio, no podía ejercer su profesión. Y entonces José Antonio Codert dijo que él se encargaba de hacer el pabellón de la Trienal de Milán, para la que, y para la que concurría por primera vez España después de la Guerra Civil, siempre que le acompañase Rafael Santos Torroella para ocuparse de la línea artística del pabellón. Que él era un arquitecto, que no sabía nada más, y que él hacía esto. Y entonces, bueno, habían estado luchando cada uno en un bando, que eso es lo bonito, además. Y Rafael tuvo que ir con un pasaporte que José Antonio consiguió y Juan Ramón Masoliver consiguió, Juan Ramón insistiendo en la policía en Barcelona, y Juan Ramón Masoliver, digo, y José Antonio Codert a través de Logendio. Y Logendio proporcionó a Rafael Santos un pasaporte diplomático exclusivamente para esto, para ir hasta Milán y volver de Milán. Entonces, cuando él trazó la línea artística que tenía que imperar en aquel pabellón, una de las cosas, creo que el tema era, creo recordarlo muy bien, era el arte actual aplicado a las artes, dijéramos, domésticas, pero a través del arte popular y desde el arte antiguo. Entonces Rafael consiguió del Museo de Barcelona que prestasen un gran retablo románico y una escultura, consiguió que a través de cosas populares de España, recorrimos España para poder tener elementos de trajes populares, de alfarería popular, de cerrajería popular, a través de esas cosas populares llegar hasta el arte moderno y la aplicación de él. Entonces se tenía pues la cerámica de Llorenç Artigas, los cuadros de Miró y tal. Y cuando llegó el momento de poner los cuadros de Miró, Miró estaba sujeto a un contrato con Maig. Y Rafael Santos Torroella no podía ir a Francia a pedirle a Maig que le prestase unos cuadros de Miró para este pabellón. Miró estaba de acuerdo en prestarlos, pero como Rafael no podía ir, fui yo. Y fui con Miró directamente a la Galería Maig, y el director, el señor Clayet, me dijo: muy bien, usted quiere dos cuadros de Miró. No estaba Meg, Meg no estaba en París. Usted quiere dos cuadros de Miró, sí. ¿Quiere usted decirme para qué son estos cuadros? Pues sí, es para el pabellón español en la Trienal de Milán. Es la primera vez que se hace un pabellón después de la guerra. Y realmente, pues, queremos que resulte bien, porque bueno. Y entonces, claro, este señor dijo: muy bien, pues yo les cedo los cuadros y ustedes los compran. Claro, Miró, que estaba conmigo, se le iba un color y otro se le venía, ¿no? Y dijo: ¿pero cómo es posible? Y dijo: no sé, pero realmente usted me compra el cuadro. ¿No dice usted que es para el pabellón de España? Sí. Bueno, pues a mí España no me interesa nada, porque el gobierno de Franco que lo compre. Entonces, pues bueno, esto fue lo que había. Salimos de allí, Miró, que era el autor de los cuadros, y yo, sin cuadro, sin nada. Y entonces el mismo Miró telefoneó a Milán, a un coleccionista que había en Milán que tenía unos cuadros suyos, Frua de Angeli, y Frua de Angeli prestó dos cuadros para el pabellón de España. España ganó la medalla de oro. ¿Mire? Por primera vez después de la Guerra Civil. Afortunadamente, era una cosa completamente cultural lo que hacíamos. Y no era otra cosa, y Rafael se entregó. Y por primera vez se expusieron fuera de España un libro que editábamos nosotros en la editorial que teníamos entonces, que se llamaba Editorial Cobalto, y que era el homenaje a García Lorca. Y en esa exposición, un homenaje a García Lorca que tuvo el primer premio del libro expuesto en toda la novena Trienal de Milán. Y fue muy importante para Oteiza, ¿no? Creo que fue un poco... Fue muy importante para todos los que fueron, para todo, porque eran gente que entonces estaba luchando, estaba Oteiza, estaba Ferreira, estaba Ángel Ferrán con una escultura preciosa que prestó Víctor María de Imbert, estaba además muy en la línea de la escultura que había, que estaba prestada por el Museo Románico de aquí, de Barcelona. Realmente quedó muy bien el pabellón y tuvimos el orgullo de que los mejores arquitectos, Álvaro Alto, y los arquitectos que entonces circulaban por allí, que estaban encargados, uno del pabellón de como Tapio Vircala también, del pabellón finlandés o del pabellón suizo, pues pasaban todos los días por nuestro pabellón. Todos los días pasaron por nuestro pabellón. El pabellón quedó realmente bien. Bueno, pues si te parece, Maite, vamos a seguir un poco con la historia de la tertulia. De la tertulia. Y me gustaría que, puesto que Natalia es pintora, que nos contara un poco ella qué le llama la atención más, qué es para ella lo más importante de este cuadro que tuvo oportunidad de ver en la exposición de Valladolid, la tertulia. Gracias a ti, ¿te acuerdas? Sí, que claro, me llevaste con tu abogado. Sí, fuimos juntos. Sí, con Jesús, ¿no? Con Jesús, sí. Exacto. Con Jesús fuimos. Exacto. Y realmente la exposición te gustó mucho, ¿eh? Me encantó. Y bueno, y la sitio, tertulia es un cuadro muy, que muy, realmente... Muy la tertulia es un cuadro que realmente... Sí, ese siempre... Falta uno. Sí, sí. Es uno de los mejores cuadros de Angelita, muchísimo. Eso desde luego. Y Natalia, ¿y para usted qué representa la tertulia? Pues la he estado mirando bastante esta mañana, muy temprano, sí. Precisamente porque tú me dijiste que ibas a hablar de ella, pero lo que representa es muy difícil, porque la tertulia no está muy de tertulia. Es una reunión, no está, yo creo que ella lo describe mucho mejor, es una reunión entre amigas. De hermanas. Son hermanas. Sí. Ella lee la carta del novio que le había escrito. Hay una leyendo una carta. De un novio. Sí, sí. Esta no aparece aquí. Me parece que está aquí del otro lado. La otra mira. Sí, la otra amiga, sí. Me parece que esa que está leyendo la carta del novio es María Álvarez, ¿no? Tienes un retrato muy bonito de ella sola. Tenía un retrato de ella porque era una chica muy guapísima. Guapísima. Y la conocí en una clase de pintura que yo había pasado, no sé cómo, la vi allí. Y entonces me enteré, no sé cómo, dónde vivía, y pedí dejaban pintar un cuadro. Dijeron que sí, el padre muy amable, y fui a su casa, iba a su casa a pintarlo. Tuviste a tres modelos muy guapos, muy estupendos, tres modelos estupendos. El del Greco es inventado. Eso. Bueno, pero siempre se inventa algo, ¿no? No, las otras las miraba. Sí. Pero el otro me lo imaginé. Esas las veía. Y el sillo me lo inventé, los muebles inventados. También supermodernos. Está porque... muy bien. No, sí. me gusta muchísimo, es fantástico el cuadro. Fantástico, fantástico. Como estaba metida en eso de pintar, pues me inventaba cosas. Pero me dicen que sigue metida en eso de pintar. que pinta todos los días. Eso nos dicen. Yo realmente no he estudiado pintura. Ahora es cuando leo los libros que mi hijo compra. La historia de los grandes artistas que ha habido en Italia, en el mundo. Sí. Y pensaba, ¿cómo no me he enterado antes de todo esto? Qué admirable ejemplo. Ahora mismo Ángeles Santos deja nuestro estudio para meterse en el suyo y seguir pintando y observando el mundo desde el lado más poético, como si empezara de nuevo. Para usted, Ángeles, y para Maite y Natalia, toda nuestra admiración y agradecimiento, y para ustedes que nos han escuchado, muchas gracias. Han escuchado La Tertulia y Ángeles Santos, un programa de Radio Nacional de España. Control de sonido y realización, Mariano Fernández. Producción, Inmaculada Jiménez y Juan Jesús Prats. Dirección, José Armida.